¿Qué clase de miembro de la iglesia quiero ser? ¿Qué clase de miembro de la iglesia? Usted sabe eso. El día que usted recibió a Cristo por Salvador, usted fue salvo y llegó a ser miembro de la iglesia de Cristo, universalmente hablando. Pertenece a Él, antes de ser bautizado. El bautismo no le ayudó en nada en cuanto a la salvación suya. El Señor le salvó de A hasta Z. Esto es un hecho. Pero entonces, ¿para qué bautizarme? Porque Él manda. Él dice en la Gran Comisión, Mateo 28, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es lo que hacemos acá. Por eso la mayor parte acá es enseñanza. No estamos dando que el poeta tal dijo tal cosa, que el filósofo otro dijo tal otra cosa, que tal religioso dice tal. No. Enseñamos lo que el Señor dijo, enseñó, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ustedes, los que vienen aquí siempre los domingos, saben que no perdemos el tiempo en filosofías y argumentos humanos, sino aquello que Él ha enseñado. Ahora, por ejemplo, cuando una persona recibe a Cristo, nace de nuevo. Por eso, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Él no entendía qué quiere decir eso. Tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de físicamente, eso es una cosa, no tiene nada que ver con la salvación. Ahora que tú eres salvo, debes nacer de nuevo. Es decir, la persona que arrepentida recibe a Cristo para Dios, que es el que nos salva, usted nació de nuevo, porque usted cambió su manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto a la muerte, en cuanto a la salvación, en cuanto a perdón de pecados. Usted cambió. O sea, el cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si usted comienza a cambiar de afuera hacia adentro, dar una pincelada de cristiano, ponerse como un santito o algo así, no le va a servir. Usted tiene que permitir que el Señor haga su obra. Y Él hizo su obra el día que usted le recibió por Salvador. Entonces, ¿por qué tanto allí mojarse en el agua y bautizarse si ya soy salvo cuando Él me salvó? Porque ella, bueno, ahí está. Hay dos ordenanzas que Él dejó. Una es el bautismo. Por eso Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra ordenanza es la cena del Señor, que siempre tenemos esta mesa allí y cada primer domingo del mes tenemos esta cena del Señor, conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Usamos dos elementos, pan y fruto de la vid, jugo de uva en nuestro caso, pues fruto de la vid, porque estamos recordando su cuerpo y su sangre. Un soldado romano lo traspasó con una lanza, y su sangre salió. Y naturalmente él fue, le clavaron en las manos y en los pies, clavaron de la cruz, lo abofetearon, lo patearon, lo menospreciaron, le pusieron una corona de espinas, golpeaban la corona para que las espinas se incrustaran, tanto que desfiguraron totalmente su rostro. Eso, ¿por qué? Si él no tuvo culpa, él tomó mi lugar y él tomó su lugar allí. Y nosotros estamos recordando lo que ocurrió en el Calvario mediante la cena, que llamamos la cena conmemorativa, porque conmemora el sacrificio de Cristo. Esto Él nos manda. Ahora, en el bautismo, el elemento tan importante es la obediencia. Porque es simplemente lógico que una persona se pregunte y diga, ¿por qué me tengo que bautizar si soy salvo el día que recibí a Cristo? El malhechor de la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero tú no eres el malhechor de la cruz. Eres malhechor, pero no estabas crucificado al lado de Jesús. No tengo ningún problema para entender que todo pecador es bastante malhechor. Pero usted no está en la posición que él estuvo. De ahí en adelante, Pedro, cuando predicó su primer sermón, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, 3,000 personas fueron bautizadas. Claro que él no bautizó a todos. Varios habían de ellos allí, ya había 120 salvos. Y yo creo que los varones todos se pusieron a bautizar a esos miles. No era juguete, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando usted es inclinado y se le coloca bajo el agua, es símbolo de sepultura de su vieja naturaleza. Supongamos que usted se llama Pablo, el viejo Pablo o Manó. Es decir, Omanó quiere decir murió en un buen guaraní, pretendo saber guaraní ahora, pero es verdad eso, a eso quiere decir. Pero no es que usted muere para el pecado cuando se bautiza, no, eso ocurrió cuando usted recibió a Cristo. Ahora usted simbólicamente lo dice a toda la gente que lo ve. ¿Y saben? Esta no es toda la gente que vio todo hoy y sigue viendo. Hay muchos que por internet nos están mirando. Y a ellos también los saludamos y les recordamos que aunque no estén aquí, necesitamos su ofrenda. No importa que no reciban su porción. Hagan como que comen, aunque no tengan nada, pero colaboren con nosotros. Y algunos lo están haciendo muy bien. Bien, hay unas cuantas cosas que quiero decir y es esto. Cuando una criatura nace, la cuidamos, la alimentamos, se va desarrollando, pero ninguna persona, ni hombre ni mujer, pueden cambiar varias cosas en la vida. Por ejemplo, usted no puede cambiar su estatura. Si usted es chiquito, chiquito será. Si usted es alto, más de 2 metros, grande será. No es lo mejor, pero hay hombres muy altos. Si usted tiene ojos verdes, verdes serán. Si son negros, negro será. Usted no puede cambiar eso. Luego, la cabeza. Hay algunos que tienen cabecita bien chiquita. Y hay otros que tienen bien grande y que casi no pueden conseguir sombrero para su cabeza. Bueno, grande será o chica será. Es decir, usted no puede cambiar eso. Pero qué interesante, el color de la piel. Si usted es medio moreno o ligeramente tostado, como decía alguien, tostado será. Si es blanco, blanco, blanco será. Eso usted no puede cambiar. Sí, Michael Jackson como que cambió de negro a blanco, pero bueno, también terminó muy mal. Pero de cualquier manera, usted no es Michael Jackson. Y usted, eso es un hecho. Donde usted puede crecer hasta donde quiera y ser quien quiere, es en el campo espiritual. Aquí es donde está su oportunidad. La vida espiritual, nosotros podemos decidirla. Nosotros podemos decir, voy a ser un caballero, en este caso podríamos decir, bien robusto para el Señor. Voy a nutrirme del mejor alimento espiritual. Y voy a ser fuerte, resistente al enemigo cuando tengo que enfrentarlo. Aquí es donde usted decide lo que va a hacer. Una iglesia bíblica, para una iglesia bíblica, repito, el bautismo es únicamente hace que usted sea miembro de esta iglesia. Ahora usted es miembro de esta iglesia. Todas las ventajas y obligaciones son parte suya también. O sea, usted sale por ahí y usted representa al resto de nosotros. Antes usted podría salir a título personal y usted decía, si yo hago algo malo, soy yo el que hago, nadie más. No, ahora usted involucra a todos nosotros. Si usted roba, nos hace a todos ladrones. Si usted fornica, nos hace a todos fornicarios. Si usted adultera, nos hace adúlteros. Porque usted es un miembro del cuerpo. En el cuerpo tenemos muchos miembros, algunos visibles, otros invisibles. Pero todos funcionan en su propia parte, donde les corresponde. Cuando un dedo, usted lo golpea, no sé cuántos de ustedes tenían la gran, digamos, experiencia de tomar un clavo y tratar de golpear y golpeó el pulgar. ¿Qué pasó? Si usted no golpeó acá, es el pulgar, pero es un miembro. Cuando un miembro comete una falta, recibe un golpe o lo que fuera, todo el cuerpo sufre. Esa es la verdad, así que tengamos esto en cuenta. Hay cristianos, varias clases, ahí usted escoge qué clase de cristiano va a ser. Hoy usted tiene que tomar esta decisión. Por ejemplo, hay cristianos que siempre son niños. Y ahí están. Y bueno, imagínese usted a un hombre mayor que lleve ese autito de juguete y dice... Si usted ve a su esposo que de repente se sienta en el suelo... Te va a llamar enseguida a alguien, pastor. Algo le pasó a mi esposo. Está haciendo de bebé y está en calzoncillo solamente. Y hasta se puso pañales. Y yo diría, bueno, tal vez está haciendo una broma para ver tu reacción. No, no, pero eso ya hace una semana está haciendo. Ahí es peligroso. ¿Cómo puede ser eso? Pero una criatura pequeña, si hace eso, ¡ja! Miramos y nos reímos y nos da gracia y todo, y nos gusta mucho porque así está y va aprendiendo y todo esto. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien. Esta es una de las niñerías que hay, pero luego Pablo usa directamente el título de niños, directamente hace hincapié en que uno puede, siendo mayor, llegar a ser de nuevo como niño. Por ejemplo, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sigue. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, viven como mundanos? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, y ahí sigue hablando más o menos repitiendo lo mismo que vimos ya en el capítulo anterior. Bien, niños en Cristo, ¿por qué? Los niños tienen todo el derecho de actuar como niños, pero los adultos no. Los adultos tienen que actuar como corresponde a adultos. La ventaja grande en el campo espiritual es que usted decide hasta dónde va a crecer. ¿Va a ser siempre un visitante? El problema que se, digamos, por ejemplo, un esposo desordenado en su vida espiritual, decidió ser siempre niño. No le importa la lectura bíblica, no le importa la oración, no le importa ayudar a su esposa en su campo también espiritual, porque es su deber, desde luego. Pero puede ser una carga para la esposa y puede ser con el tiempo carga también para la iglesia. Dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, versículos 20 y 21, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 20 y 21. ¿Cuántas veces ocurre esto con los cristianos? Un niño, cuando deja de serlo, debe dejar lo de niños. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño. Pensaba como niño. ¿Escucharon hoy al chiquito que estaba en mis brazos cómo hablaba? La mamá tenía que soplarle porque él no sabía cómo decir y no le salían las palabras. Es porque es niño. Juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo de niños. Y repito, solo imagine por un momento que una persona adulta, cuando ustedes encuentran a un hombre adulto que actúa, habla, mira, reacciona, se entretiene como niño, ustedes saben lo que le pasa, está mal. te dicen, esta criatura, este hombre, creo que ya tiene como 18 años o 20 años y no puede ser. Dichosos los padres que tienen hijos que son en todos sentidos sanos. Ahora escuche esto. Si una, en una familia uno de los hijos está en esa situación que lo llaman especial, para no darle otro nombre que podría ser, bueno, degradante, le hacen una, tiene un problema, es un hijo o una hija especial, le dicen. Bien, ¿por qué le dicen así? Porque requiere más atención. ¿A quién los padres dedican más tiempo? ¿A los hijos que están sanos o a uno solo que está enfermo? Ese uno único que está enfermo en la familia, aunque haya otros 4, 5, 6, 7 hijos, es el que más tiempo usa que todos los demás, porque los demás se mueven por su propia cuenta sin problema. Pero a este hay que cuidarlo del fuego, hay que cuidarlo de alguna, algún cuchillo que puede llevar allí sin darse cuenta del peligro que esto constituye. Cuidarlo no sea que salga y se desoriente y no lo pueda encontrar. Todo el tiempo hay que estar detrás de él. La gran ventaja que ocurre en la vida cristiana es porque usted no tiene por qué ser un hijo o hija especiales, porque después de todo, en cierto modo, todos somos especiales para Dios. Pero en la iglesia queremos que los nuevos cristianos se desarrollen a tal punto que se pueda ver en ellos un verdadero crecimiento, que muy pronto ellos comienzan también a unir sus fuerzas y trabajan. Y aquí algunas manifestaciones que pertenecen a la niñez. La primera y la más peligrosa manifestación de la perpetua niñez del cristiano es su carácter doctrinal. Es decir, nunca está seguro. Ah, pastor, y después de ser cristiano, 3, 4, 5, 6, 10 años, la Biblia dice que hay que guardar el sábado. ¿Cómo es posible que nunca haya leído Éxodo 31? Y tantas otras enseñanzas que se dio por la, tanto por, en la iglesia y por la radio. Esto es muy peligroso, es lo más peligroso que hay. Si usted tiene algún pecadillo que es inmoralidad, que usted se mete en eso, usted va a tener que dar cuenta de eso. Es probable que contraiga la dichosa o el dichoso SIDA. Es probable que si se trata de dama, conciba siendo soltera. O tantas cosas. Y usted se afecta. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Allí no está involucrada la iglesia. Usted se involucra en eso. Usted va a pagar por eso. Pero cuando se trata de doctrina, esto tiene completamente otra connotación. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Noten cuál es la doctrina que Pablo destaca, la gracia, la salvación por la gracia. ¿Y por qué? Porque no hay otra manera de salvarse solo por medio de la gracia divina. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos 13:9. Muy importante que sepamos esto, que la gracia es una doctrina fundamental, muy importante. La persona que entiende el significado, el qué es la gracia, está inmunizada virtualmente para todo. Ninguna doctrina se le va a pegar jamás. Pero la gracia es una verdadera desgracia en la mente de la mayoría de los cristianos, y también la ignorancia que más se nota es en cuanto a la gracia. Usted puede preguntar a una persona, ¿usted fue salvo por la gracia? Sí, claro, y sí, así siempre. ¿Y qué pasa cuando usted peca? Bueno, el cristiano ya no peca más, ya cayó en la desgracia, porque ahora sí que cometió otro pecado. Porque la Biblia dice que cuando cometemos el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado o necesidad de un abogado, hablando literalmente, cuando tenemos un problema. ¿Qué hace el abogado? Aboga por nosotros ante el juez. El juez es nuestro Señor Jesucristo, o abogado nuestro, mejor dicho. Dios el Padre es el juez. hemos pecado, vamos a Él y decimos, Señor, perdóname. Y Él aboga por nosotros. Y aparte, el Espíritu Santo aboga con gemidos indecibles. Pero si no tuviéramos más pecado, no necesitamos de abogado, ni que gima el Espíritu Santo abogando por nosotros con gemidos indecibles. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda Pedro 3:18. ¿Dónde más se necesita el crecimiento? Es en la gracia divina. Entiéndalo de una vez, hermano. Un día de estos, todavía dentro de poco, espero traer un mensaje sobre esto. Bombardearlos con preguntas, que es tan importante. Hablando de eso, de paso, ¿cuántos de ustedes trajeron el formulario, la planilla que yo les di la otra vez el domingo pasado para que la llenen? Porque detrás hay una recompensa para los que contestan bien. Si usted lo trajo, deje allí luego donde están los libros y llegarán a mis manos. Otro texto, Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? El día que usted recibió a Cristo, Él le perdonó todos sus pecados. Sin embargo, usted sigue embarrándose en pecado. No, yo no. Ah, sí. Usted sigue siendo un pecador perdonado. Los otros son pecadores condenados. Siempre digo, P o PC. Aquellos son condenados. Usted es perdonado. Pero no me diga que usted no peca más, porque la Biblia dice lo contrario. Somos pecadores. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a Él para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo sé que Él me perdona todos mis pecados? Porque Él me lo dice. ¿Y en base a qué me perdona? A su gracia. Es gratis. Usted no tiene que hacer ninguna penitencia, ningún esfuerzo. Él hizo todo. Él sufrió por usted. Él no tuvo pecado y tomó sobre sí todos los pecados de usted. Y tomó el ropaje de su santidad y le vistió a usted. Entonces, Él aparece como pecador, lleva los pecados a la cruz. Lo crucifican allí como si fuera el peor pecador. Y usted vive santo, porque Él le revistió de su santidad. Esto es lo que Él hace. Usted tiene que entender esto. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, a mayor aumento del pecado, mayor es la gracia para combatir el pecado. Usted no es salvo solo porque usted creyó en Cristo y ya está. Si no tuviéramos la gracia salvadora para mantenernos salvos, entonces usted podría recibir a Cristo por Salvador y todo lo que se quiera, pero si usted no tuviera a aquel que le perdona cada día todos sus pecados. Por eso en la oración modelo, Mateo capítulo 6, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al final luego dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué queremos que Él nos perdone? Si en Colosenses capítulo 2 dice que cuando le recibimos, Él nos perdonó todos nuestros pecados. Sin embargo, de nuevo decimos, perdónanos. Claro. La seguridad de que Él nos perdonó la tenemos, no hay ningún problema. Pero cuando usted ofende a Él porque ofende a un hermano, usted se acerca a ese hermano y dice, perdóname, yo le ofendí. Días pasados yo tuve que hablar a un colega, un pastor, y pedirle perdón porque yo me enteré por otra persona que él estaba disgustado conmigo. Y él quedó muy contento que yo lo llamé. Yo no tengo problema para disculparme cuando realmente es mi deber. No voy a predicar a otros, tiene que hacer así, cuando yo mismo soy culpable y no lo hago. Es muy difícil. Hay que revestirse de un poco de humildad y valor para decir al hermano, mira, supe que le ofendí, yo no lo sabía, pero siendo así, bien dice la Biblia, le cité, cuando llevas y te acercas al altar para ofrecer tu ofrenda, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, te acuerdas que tiene algo contra ti, yo no sabía, pero ahora me acuerdo, diría alguien, anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ofrece tu ofrenda. De nada sirve todo lo que hacemos si hay en nuestro corazón algo de resentimiento o no queremos humillarnos para disculparnos con el hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 2, 11 y que también capítulo 3, versículo 7. Bien, la iglesia se compone de una cantidad de hermanos que tienen ciertas funciones que cumplir. Por ejemplo, en el Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 dice, y Él, nuestro Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro trabajo seguirá hasta que el Señor diga basta. ¿Cuáles son esos males y cuál es el antídoto que puede crearnos serios problemas? Permítanme mencionar algunos de ellos. Cuando usted se afirma en la gracia, usted nunca será un predestinista, es decir, fatalismo teológico. Usted no será un ruselista, es decir, los llamados testigos de Jehová. Usted se librará del mal del romanismo, usted ya sabe cuál es. Usted no tendrá duda alguna en cuanto a su salvación, porque será librado del sentimentalismo y del emocionalismo. En quinto lugar, jamás buscará el satanismo en su expresión roquera infernal y tantas otras. Seis, su único alimento espiritual será la lectura y estudio de la palabra de Dios. Siete, su doctrina favorita será la gracia salvadora. Ocho, sus reuniones favoritas serán estudios bíblicos. Nueve, su mayor cuidado será evitar caer en alguna de las tantas sectas que se propagan hoy, donde el dinero y el poder, comillas, y el pastor, comillas, es el mandato o el mandatodo, ofreciendo como primicias sus sueños, sus nuevos descubrimientos teológicos, extrabíblicos y demás. Y décimo, de manera especial, usted tendrá un profundo deseo de compartir el Evangelio con otros. Usted no se va a callar. Así se burlen de usted, escuchen o no, usted de todos modos lo hará. Entonces, dice al principio de la iglesia, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No digo, ustedes deben ser, ustedes serán. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parte de lo último de la tierra es Paraguay. Aquí, por último, algunos pocos consejos para los nuevos hermanos que hoy fueron bautizados. Uno, recuerde que ahora todo cuanto haga, cuanto tiene que ver con su comportamiento, involucra a toda una iglesia. Usted es un miembro más en esta iglesia como iglesia local. Dos, nunca deje de congregarse si desea crecer en el conocimiento de la palabra y ser edificado espiritualmente. Tres, recuerde siempre que si desea vivir una vida de gozo, haga todo lo posible por compartir el Evangelio a otros. No hay cristianos tristes de los que comparten el Evangelio con otros. Y cuatro, si sabe cuál es su don, es decir, usted tiene algún don, algo que puede hacerlo muy bien, que otro tal vez no lo tiene, si sabe cuál es su don para servir al Señor, ofrézcase y sea parte de quienes trabajamos, porque hay muchas necesidades y muchos cruzados de brazos que no trabajan. Esta iglesia necesita personas dispuestas a trabajar, puntuales en su llegada. Estamos hablando ahora de las actividades dominicales y demás, y deseosos y dispuestos a sacrificarse para prepararse para el servicio. Quinto, lea la Biblia diariamente y no deje de orar cada día. Sexto, si tiene amistades no cristianas, comparta con ellos el Evangelio, y si no desean saber nada, tampoco usted debe desear mantener su amistad con ellos. Déjese. Siete, si tiene algún pecado favorito, pero cree que no podrá deshacerse de él, trate el asunto directamente con el Señor. Haga todo el esfuerzo y no permita que Satanás le arruine. Ocho, si tiene algún vicio, abandónelo antes de que Satanás le convenza de que eso es simplemente imposible. Nueve, si cree que ahora navegará siempre viento en popa, está muy equivocado. Ahora justamente las olas de todo orden comenzarán a golpear por todas partes su embarcación. Tentaciones, falta de paciencia, poco deseo de leer la Biblia y mucho deseo de criticar a otros y cosas por el estilo. No, no, la vida cristiana no es fácil, es simplemente imposible. Por eso tenemos la gracia y alguien vivió por mí lo que yo no puedo vivir. ¿Quién vivió por mí? Mi Señor, mi Salvador. Décimo, si pensó que lo mundano ya no le atraerá más, está completamente equivocado. Pero acuda al Señor y pida su socorro, porque lo mundano ahora le será más atractivo que antes. ¿Cómo? Sí. Miren, dice el apóstol Pedro, allá en 2 Pedro 2:22, es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, en primer lugar, no voy a discutir ahora este texto, pero allí no habla de un cristiano. Habla de personas que han oído del Evangelio y escucharon y saben, pero no quieren saber nada de la regeneración. Es un hecho que Satanás dedica mucho más tiempo para tentar a los cristianos que a los no cristianos. Con ellos no tiene problema. Él asigna a agentes demoníacos especiales para los cristianos, especialmente aquellos que pertenecen a una iglesia bíblica. 11. Manténgase siempre en guardia ante tantas doctrinas falsas y los pecados que parecen insignificantes. Y 12. Si tiene alguna duda, hable con otros hermanos y especialmente con este servidor. Con mucho gusto vamos a aclarar aquello que usted necesita aclaración. Lamentablemente, cuando tenemos los estudios de la Escuela Bíblica Dominical, no hacemos preguntas y respuestas, porque todo esto se graba y sale al aire y dejamos que las preguntas vengan luego, y así hacen muchos hermanos vía mensajero o llaman directamente por teléfono y expresan sus dudas o sus inquietudes o lo que fuera. Hermanos y amigos, tenemos que tener en cuenta, vivimos tiempos muy difíciles pero el Señor no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, la sana doctrina no ha cambiado, Satanás tampoco ha cambiado. Él va a seguir, y mucho más ahora, trabajando sabiendo que tiene poco tiempo. Ustedes, los que se bautizaron hoy, se metieron en una iglesia estrictamente bíblica. Por un lado, hoy qué bendición, y es verdad eso. Por el otro lado, si hay alguna iglesia que es una amenaza para el reino satánico, es esta. Son las iglesias bíblicas. Hay muchas. Bueno, por lo menos algo hay todavía. Conocí a varias en México, varios pastores muy fieles en Estados Unidos, aquí en Paraguay, en Argentina, los hay en Brasil, pero son minoría al lado de la cantidad de así llamados cristianos por todas partes que pertenecen a iglesias cristianas nominales. Se nombran como cristianas, pero no lo son.